En OID Radio Nacional, Deportes al Día, con Juanma Sepúlveda. A esta hora llega todo el acontecer deportivo de los deportistas patrocinados por la OID, Organización Impulsora de Discapacitados. Además, todas las noticias y entrevistas de la actividad paralímpica española y deporte adaptado. Deportes al Día. Hola, hola, ¿qué tal? Buenos días. Damos inicio a los programas deportivos de las radioemisoras de la OID, Organización Impulsora de Discapacitados, en esta mañana, mediodía del viernes 12 de junio del 2015. En esta primera parte de programa Deportes al Día, hasta las 12 y media aproximadamente en esta ocasión, con las noticias del deporte paralímpico español, las entrevistas con los grandes deportistas del paralimpismo de este país, deporte adaptado y por supuesto el quehacer deportivo de los deportistas patrocinados por la OID, Organización Impulsora de Discapacitados. Y en la segunda parte de programa, a las 12 y 32 minutos aproximadamente, estaremos dando inicio a nuestro programa de 25 minutos con la actividad deportiva local de Talavera de la Reina y Comarca, donde te comentamos y adelantamos como previa que hablaremos de fútbol sala, de natación y de piragüismo. Bienvenidos. Bien, continuamos en Deportes al Día a través de las radioemisoras de la OID, Organización Impulsores Capacitados, en estos medios días deportivos de Deportes al Día, junto al enlace de las radioemisoras pertenecientes a la Organización Impulsores Capacitados. Nos damos cita todos los días de la semana en este horario, en directo, a través de las radioemisoras de la OID, para hablar de paralimpismo, de deporte adaptado, del quehacer deportivo, de los deportistas patrocinados por la OID, Organización Impulsores Capacitados. Y si no nos puedes escuchar en directo, pues tienes que estar muy atento a nuestras redes sociales de la OID, Organización Impulsores Capacitados, a través de nuestra página web, para que puedas escuchar los podcasts a través de nuestro blog y también esas conversaciones, sobre todo como la que vamos a mantener en los próximos minutos, porque para nosotros es un honor, un placer tener a una gran deportista en nuestros micrófonos, como es el caso de la triatleta paralímpica Susana Rodríguez, que se está preparando rumbo a las Paralimpiadas de Río de Janeiro 2016. Susana, ¿cómo estás? Muy buenas. Hola, buenas tardes. Primero que todo, muchas gracias por esta entrevista, campeona. Bueno, nada, gracias a vosotros por contar conmigo. Bueno, Susana, primero que todo, para que te vayan conociendo un poco nuestros oyentes, tú participas hace mucho tiempo, compaginas tu participación en el paratriatlón con la carrera de medicina. Sí, compito en paratriatlón en la categoría PT5, que es para deportistas con ceguera o deficiencia visual grave, y bueno, recién ayer acabé la carrera. Ah, mira qué bien, estás enhorabuena entonces. Sí, estoy contenta, la verdad. Pues enhorabuena a Susana Rodríguez, ya lo veis entonces, no solamente nos entrega un bonito ejemplo como deportista paralímpica, sino que también como persona, porque ha finalizado su carrera de medicina. Susana, y ya lo digo yo, es que vosotros sois todos unos cracks. ¿Cómo lo hacéis para poder entrenarse, competir y más encima una carrera tan difícil como la medicina? Susana, ¿de dónde sacaste tiempo? Bueno, pues el tiempo la verdad es que no me ha sobrado, desde luego, pero al final cuando tienes objetivos importantes, como puede ser el ir a los juegos o terminar pues la carrera, que era una de las cosas que a mí, bueno, que yo quiero para mi futuro, ¿no? ¿Sí? Pues cuando tienes dos objetivos potentes, al final del camino es mucho el esfuerzo que una persona puede llegar a hacer para conseguirlos. O sea, ni lo piensas, el día a día pues vas haciendo tus cosas, vas haciendo todo lo que en cada momento va surgiendo, sea entrenar, sean competiciones, sean exámenes o lo que sea, y no piensas en el esfuerzo que te supone. Al final pareciera ser, Susana, que tu día es más de 24 horas, ¿no? De 24 como el de todos, lo que pasa es que, bueno, dadas las circunstancias, pues tengo que hacerle rendir lo máximo posible para poder hacer todo. Ahora ya por fin, bueno, tenía ganas de acabar también por el tema de que, como el año que viene son los juegos, para poder centrarme en la clasificación, que empieza ahora a partir del 1 de julio, y ya tener un poco ya la cabeza más libre para centrarme en eso, que al final te requiere mucho esfuerzo también. Te comento, Susana, que la semana pasada conversamos y entrevistamos a tu compañera, a la guía Mayalén Rodríguez, y habló Mayalén Noriega, quiero decir, que habló maravillas de ti, fíjate. Bueno, también yo te puedo hablar mil cosas de ella y desde luego todas van a ser buenas. Al final, bueno, deportivamente, pues somos un equipo, ¿no? Porque en competición y también fuera de ella, pues May es mis ojos y bueno, llevamos ya bastante tiempo compitiendo juntas, nos conocemos mucho y la verdad es que todo lo que te podría decir de ella sería bueno siempre. Susana, tú comenzaste muy pequeñita a realizar y a practicar el deporte, el atletismo. Bueno, pues al final en ese momento pues era un juego y y poco a poco pues fui avanzando, pues primero atletismo, también toqué unos años la natación y para acabar ahora en el tri, que al final, bueno, creo que es el deporte que más me gusta. ¿Y qué más satisfacciones te ha dado en el último tiempo? Porque recordemos, fuiste campeona del mundo el 2012 y fuiste subcampeona el año pasado, si no me equivoco. Sí, bueno, primera en 2012, segunda en el 2013 y tercera en el 2014. El año pasado ganamos el Campeonato de Europa. Al final, en el Mundial, pues no tuvimos nuestra mejor carrera. Pero bueno, la verdad es que, bueno, con May las dos, pues estamos trabajando mucho, tenemos mucha ilusión y mira, pues seguiremos ahí pues mientras podamos, ¿no? Susana, recién hablábamos del triatlón, ¿no? Y en este caso del paratriatlón. Ese, yo creo, uno de los deportes que más ha crecido en el último año, no solamente a nivel paralímpico, sino que también a nivel olímpico, ¿no? Con esos verdaderos monstruos y cracks como tenemos al nuestro, ¿no? Estamos llamando desde Talavera de la Reina y es de aquí, de la tierra de la cerámica, Fernando Alarza, Mario Mola, Javier Gómez Noyá, más todo el trabajo que hacéis vosotros como paralímpicos. Yo creo que el triatlón, que va a debutar precisamente el próximo año en Río de Janeiro 2016, es uno de los deportes que en España ha crecido un montón. Sí, bueno, el paratriatlón ha crecido en España y en todos lados porque al final el deporte mueve muchísimo en los Juegos Olímpicos, excepto en el fútbol, que son otras competiciones, pero en el resto de deportes los Juegos es como lo máximo, ¿no? Y el hecho de que el deporte pues haya entrado en el calendario oficial para los Juegos es lo que ha hecho que haya subido el nivel, que haya subido la participación y que haya subido todo. Y bueno, igual en el triatlón olímpico, España, a pesar de ser uno de los países que la gente de fuera piensa que tenemos muchísimas ayudas, cosa que no es así. España es uno de los países en los que quizás a lo mejor los deportistas se tienen que arreglar más la vida para ir aquí y allá a competir. El tri exige competir mucho en todo el mundo. Y bueno, a pesar de que las circunstancias no sean las mejores, pues los deportistas estamos consiguiendo sacar la situación adelante. Y bueno, pues Javi, Mario, Fernando, que es de Talavera, pero ahora está en mi tierra entrenando, sí. Pues son grandes ejemplos que bueno, que nosotros tenemos como modelo para seguir, ¿no? Sí, muy contento ahí en tierras gallegas, nos comentaba Fernando Alarza la semana pasada antes de irse a su competición de Baku ya en las próximas horas. Ahora bien, Susana, tú recién señalabas algo que es muy importante, el deber a cumplir la tarea pendiente, que se les reconozca ya de una vez por todas en España ese gran trabajo que vosotros hacéis, me refiero a todos los deportistas que están vinculados estrechamente trabajando ahí en el tema del paralimpismo. Yo creo que en ese sentido nos falta mucho camino que recorrer aún. Bueno, a ver, en España ahora mismo sí que es cierto que, bueno, está el plan de ayuda al deporte paralímpico, ¿no? Que, bueno, consiguiendo unos muy buenos resultados año a año, que son primer, segundo, tercero, cuarto puesto, pues sí que tienes opciones de tener unas becas, ¿no? Miguel y yo, pues estamos en esas circunstancias. Claro que no puedes despistarte porque año tras año tienes que mantener ese nivel y al final los deportistas pues no somos máquinas y es normal que un año pues puedas estar mejor y estar 4 años al máximo nivel y en los juegos al máximo nivel, yo creo que a veces no es posible. Pero bueno, luego lo que más se echa en falta quizás sea un poco de más ayuda para lo que es acudir a todas las competiciones que tenemos, ¿no? Al final hay que tirar de patrocinadores personales, pues que cada uno se busca en su lugar de residencia o donde sea para sacar las castañas del fuego y conseguir sacar la temporada adelante. Y al final se confirma, Susana, lo que vosotros tenéis, los grandes deportistas paralímpicos españoles, que a propósito de esa tenacidad y de ese carácter luchador que tenéis, al final os triunfáis, porque si no fuera por eso, obviamente sería todo más complicado. Sí, bueno, yo en el deporte paralímpico pues he conocido a muchísima gente y cada uno tiene detrás su historia de esfuerzo, trabajo y al final alto nivel, que al final es lo que somos. A la categoría, yo creo que lo principal es que somos deportistas de alto nivel y a eso habrá que añadirle pues que cada uno tenga pues la discapacidad que tenga, pero que al final somos deportistas de alto nivel como los olímpicos y bueno, que ojalá que en el futuro pues todo vaya girando hacia que lo seamos en todos los aspectos. Susana, ahora mismo me imagino te estás entrenando para el europeo, para mundial, competiciones que este año son muy decisivas para la participación de los deportistas y para vosotros los paratletas, pensando en Río de Janeiro. Sí, ahora, bueno, estoy estos días en Sierra Nevada, en el centro de alto rendimiento, hasta el 29 de junio, para ya después volver unos días a casa y ya ir para Ginebra. Y, y bueno, pues nada, a ver cómo van haciendo las cosas. ¿Tienes alguna anécdota que nos puedas comentar, Susana, de todo este tiempo que tú estás en la práctica del paralimpismo? A ver, anécdotas... Me imagino que tendrás muchas, pero una que te recuerdes en particular. Pues, a ver, en especial, no sé, pues todo lo que rodea los viajes, ¿no? Pues te diría, pues sobre todo un viaje que hicimos a Nueva Zelanda en 2012, cuando ganamos el Mundial. Pues Mayalen y yo, como bueno, nos quedamos después unos días allí, ¿no? de vacaciones. ¿Sí? Y bueno, es un país donde es muy importante todo lo de deportes de aventura y de riesgo y así, que a mí, bueno, esas cosas la verdad es que me gustan bastante, aunque no pueda practicar muchos, pero me llamó mucho la atención, ¿no? Y entonces, bueno, había así varias actividades que yo quería hacer, que había visto que existían y había escrito a las... Bueno, a los lugares donde se organizaban, pues una era una ruta de senderismo así bastante complicada y otra era en unas cuevas, pues como una actividad con unas ruedas de goma que tenías que tirarte por unas cascadas y así. Y yo había escrito para preguntar si una persona pues con muy poca visión podría hacer estas cosas y me habían dicho que no. Pero yo no le conté nada a Mayalen y le dije, va, tenemos que ir a esto, y ella... pues es bastante fácil de convencer y nada, y fuimos a todas las cosas y luego cuando llegamos allí pues la gente flipaba porque claro, los monitores y eso pues no se esperaban que nosotras nos apuntábamos sin decir cuál era la situación y íbamos siempre juntas y les llamaba la atención porque no nos separábamos todo el rato, claro, pero al final conseguimos hacer todas las actividades que quería y me salí con la mía. Susana, y ahora que eres médico, ¿te vas a elegir a alguna situación en particular sobre el tema de la medicina, alguna especialidad? Sí, ahora tengo que preparar el examen MIR y que ya, bueno, tengo ya los cuadernos y tal. No sé si lo haré, lo haré seguro en enero, pero no sé si para hacerlo ya en serio este año o para el siguiente, porque según vaya el tema de los juegos, pues tendré que priorizar un poco una cosa a la otra. Pero sí, haré el MIR y luego pues elegiré pues algunas de las cosas que puedo hacer debido al problema que tengo. Susana, recién hablábamos del paralimpismo, ¿no? Y de esa cita de Río de Janeiro 2016, paralimpiadas que, como digo yo, están aquí a la vuelta de la esquina, queda muy poco. Me imagino que estáis conscientes, no solamente vosotros los triatletas, sino que toda la expedición española que tenéis bases importantes como para seguir mejorando, porque cada paralimpiada en ese sentido va mejorando el medallero español. Me imagino que eso también les hace mucha ilusión a ustedes, que sois una representación fuerte dentro de lo que es el paralimpismo mundial. Sí, bueno, España siempre ha estado ahí en los primeros puestos. Cada vez es más difícil mantener ese nivel porque, bueno, cada vez países que a lo mejor antes no prestaban atención al deporte paralímpico ahora sí que lo hacen. Pero bueno, aún a pesar de ello, pues la selección paralímpica española siempre ha conseguido mantenerse en buenos puestos. Y bueno, espero que como triatletas, pues ojalá pudiéramos contribuir de alguna manera a seguir manteniendo al menos el nivel de los juegos ante Londres, o si puede ser mejorarlo. Y no nos cabe duda que así va a ser. Hemos conversado entonces, para nosotros ha sido un placer, un honor poder conversar con Susana Rodríguez, otra de las tantas campeonas de la vida misma y también del deporte paralímpico español. Susana, que ha compaginado el paratriatlón con su carrera de medicina, ya es flamante médico entonces y por supuesto va a ejercer y va a seguir en la práctica del deporte para entregar tantas satisfacciones a España y por sobre todas las cosas para seguir entregándonos este esfuerzo, este ejemplo de esfuerzo, de superación y de tenacidad. Solamente Susana, antes de la despedida y agradeciendo tu gentileza de haber conversado en los micrófonos de los programas Deportes al Día de la UID, Organización Impulsores Capacitados, me gustaría que enviaras un saludo y un mensaje también para aquellas personas que tienen otras capacidades, como nos gusta decir a nosotros. No nos gusta utilizar mucho el concepto de discapacidad. Vosotros sois personas con otras capacidades y así lo demostráis día a día. Me gustaría que enviaras un mensaje para aquellas personas que tienen otras capacidades y que aún no se deciden para estar en la práctica del deporte adaptado. Susana. Bueno, pues nada, yo dado mi experiencia en el deporte, creo que primero es bueno por salud y después para la vida en general, ya que es una herramienta excelente para ayudarte a superar todo tipo de obstáculos. Nada, pues que al final es cierto que existen algunas limitaciones, pero las más grandes son las que nos ponemos nosotros mismos y que bueno, que se animen a a practicar deporte o a luchar por cualquier tipo de sueño que tengan. Al final, si te esfuerzas, pues muchos de ellos sí que pueden hacerse realidad. Susana Campeona, muchas gracias y mucha suerte. Vale, a vosotros. Deportes al día. 12 de la mañana, 23 minutos, continuamos avanzando en este programa de Deportes al Día a través del enlace de las radioemisoras de la OID, Organización Impulsores Capacitados, en el mediodía deportivo del día viernes 12 de junio del 2015. Vamos a escuchar en los próximos minutos un informe de la carrera Liberty Seguros que se realizó hace poco en Madrid y que nos habla también de la superación y de la participación masiva por la práctica del atletismo y el deporte adaptado. Amaneció un día caluroso, pero como el recorrido transcurre por las calles céntricas de Madrid y en su mayor parte bajo la sombra de las acacias, los chopos y los plátanos, resultó una mañana agradable para los casi 11.000 héroes del asfalto que participaron en la carrera Liberty Seguros. Y ya son 8 años seguidos dando ejemplo de integración deportiva entre atletas de alta competición olímpicos y paralímpicos, corredores populares con y sin discapacidad y miles de niños bajo el lema «Una meta para todos». Esta vez, además, se inscribieron 250 personas con algún tipo de discapacidad, lo que supone un nuevo récord entre todas las carreras que se disputan en España. Yo creo que hay que participar todos los que podemos, que tenemos algún tipo de discapacidad, para ayudar a las promesas de Liberty que vienen detrás y son los que nos van a ir relevando poco a poco. Así que yo encantado de estar un año más aquí y espero poder seguir participando todos los años, ¿no? Los primeros en cruzar la meta fueron los que compiten con bicicleta de manos o handbike, categoría en la que se llevaron el oro Luis Miguel Marquina en hombres y Eva Moral en mujeres. Tras ellos, las sillas de ruedas con Rafael Botello en el primer puesto. En cuanto a los que corren a pie, volvió a verse una emocionante pugna entre los dos mejores fondistas paralímpicos españoles. El atleta con discapacidad visual, Alberto Suárez, campeón de Europa, paralímpico y del mundo, ocupó el segundo lugar. Y como el año pasado, tuvo que ceder el primero a su amigo el deportista con discapacidad física, Abderrahman Ait, flamante campeón del mundo en Londres, que cruzó la meta de la mano de otro campeón mundial, Martín Fiz. Y al final he tenido que correr el último 5.000 bien, a tope, y más acompañado con el gran Martín Fiz. Así que la carrera fue impresionante. En cuanto a los corredores sin discapacidad, se impuso en categoría masculina a Fernando Carro, que logró parar el crono un segundo por debajo de los 30 minutos, y Marta Tigabea en las mujeres. Pero tras la carrera oficial, tuvieron su oportunidad 1.500 niños de todas las edades que compitieron en las categorías chupetines, prebenjamines, benjamines, alevines, infantiles, cadetes y juveniles. Y además, se disputó la carrera de la superación, 400 metros reservados a personas con gran discapacidad. Aunque tal vez los más beneficiados de este gran día del deporte fueron los integrantes del equipo Liberty Seguros de Promesas Paralímpicas de Atletismo, la mayoría de los cuales compitió en la carrera. Al final de la misma, recibieron de manos del CEO de Liberty Seguros, Enrique Huerta, y de Alberto Jofre, director gerente del Comité Paralímpico Español, un cheque de casi 30.000 euros obtenidos con parte de la recaudación de las inscripciones, las camisetas y el dorsal cero, y destinados a la financiación de este equipo de jóvenes llamados a hacer brillar el futuro del atletismo paralímpico español. Deportes al día. Ahí estaba ese informe entonces del CSD, Consejo Superior de Deporte del Estado Español, para esa carrera Liberty que se desarrolló hace un par de días atrás en Madrid. 12 de la mañana, 27 minutos, y de esta manera llegamos al término de la primera parte de los programas deportivos de las radioemisoras de la OID, Organización Impulsora y Discapacitados, para este mediodía del viernes 12 de junio del 2015. En aproximadamente 3 minutos comenzamos nuestro programa local de Talavera de la Reina y Comarca. Será hasta entonces.